Dios permita que a tu ruta nunca se le acerque esta melancolía. Espero que llueva si un día siembras trigo y que seas feliz aunque no sea conmigo. Espero madrugue el sol si sientes frío y nazcan mil flores en tus primaveras. Espero que Dios te escuche cuando hables, si un día te sientes culpable de mis penas. ¿Tienes miedo de que yo me entere de que si algún tiempo no me amas? Dime por qué entonces no quieres hablar, ¿cómo es que no me sostienes la mirada? Ha pasado tanto tiempo desde aquella vez que te sentí tan mía, y hoy tomas mis manos con tus manos frías y me dices con tus ojos terminemos. La suerte, no voy a morirme por estar tan triste, aunque daría la vida por comprenderte. Esta vez no voy a malgastar mi aire diciéndote cosas para detener. Prenderé unas velas por tu buena suerte y para que nunca te traicione nadie. Si te alejas de mi vida sin pensarlo, no te extrañes si me duele, como cuando sientes que el alma se rompe, como cuando sientes que el amor no vuelve. Tú escogiste que la vida me contara lo que no podías decirme, y es precisamente lo que me hace triste, es lo que me viste en la vida de negro. Y yo no merezco tanto silencio, yo no merezco tu despedida.